Hey yo, Cashflow, this is mad, bro. Yo, Lef B. Wait, bitch, otra noche aquí, otra noche sin dormir, okay. Eso no era así, tú estabas aquí with me, okay. Yo era feliz, ahora yeah. Quiero morir. Tengo la key, yeah. En mi llamanillo, yeah. No te sale así, yeah. Tú eras una niche, okay. Tú eras una así, solo quería subir. Ahora estoy aquí y no te veo reír. Llegué donde quise, mírame, estoy clean. Tú de mientras hablando mal de mí, okay. Estás preocupado por la view y yo lo hago mejor que tú. A todo eso le escupen su face. Tiro barracas en carro DJ, yeah. Wait, tú, yo no sé tú, ya. Yo quiero un Rolls Royce para entrar en el club. Ya no sé tú, ya no sé tú, yeah. Siempre en el es tú. Bitch, otra noche aquí, otra noche sin dormir, okay. Eso no era así, tú estabas aquí with me, okay. Yo era feliz, ahora quiero morir. La rompo otra vez, okay. Le agarro del pelo mientras está diciéndome que me echa de menos. Yo quiero más flu, ya no sé tú, ya. Siempre en el es tú, pega super glue. Y tú eres un goo, ya. Yo quiero un Rolls Royce para entrar en el club. Ya no sé tú, ya. Yo quiero un Rolls Royce para entrar en el club. Ya no sé tú, ya no sé ya. Siempre en el es tú, no sé tú, bitch. Otra noche aquí, otra noche sin dormir, okay. Eso no era así, tú estabas aquí with me, okay. Yo era feliz, ahora quiero morir. Bitch, otra noche aquí, otra noche sin dormir, okay. Eso no era así, tú estabas aquí with me, okay. Yo era feliz, ahora quiero morir.